Hola, ¿qué tal? Sí, estamos a full con los preparativos. Recordar que es el domingo, acá en la cabecera del partido, se realiza el domingo 24 en el Polideportivo Municipal a partir de las 14 horas. Con las distintas actividades que vienen planteando, ¿me podés comentar un poquito de lo que están trabajando? Sí, de 14 a 15 va a haber un momento tranquilo para aquellas personas con neurodiversidad que les hace malo el ruido y un montón de cuestiones. Va a haber un momento tranquilo, van a haber pintura recreativa y unos juegos sensoriales, va a haber una barrileteada, también durante la jornada van a haber actividades deportivas, también la presentación de un grupo de bailarines de K-pop, Four Seasons, perdón. Además, vamos a contar con sorteos, una chocolatada, una merienda, y cerrará el evento Pescado en Tránsito. Con distintas actividades que lo vienen trabajando hace un tiempo y ahora le toca a Patagones, pero también estuvieron alrededor del partido, estuvieron con la fiesta también en Prader, en Villalonga, en otros, ¿no? Así es, todo agosto se destinó al mes de las infancias, comenzando en Pradere, se hizo lo mismo en Strueder, en Villalonga, en San Blas, y los Positos queda solamente Cagliero y Carmen de Patagones. Permitime también decirte que también va a estar momento friki, en el cual va a haber cosplay. Aquellas personas que se quieren sacar una foto y demás, va a haber un desfile, así que los invitamos a que todos vayan personalizado con sus personajes favoritos. Va a ser una actividad muy linda y recreativa, no solo para la infancia, sino para la familia en general. Sacándote un poquito del tema del Día de las Infancias, aquí que va a ser el 24, el día domingo, podemos ver también una muestra de arte también con diferentes cuadros. ¿Podés comentarnos un poquito de qué es lo que se trata? Sí, en la Casa de la Cultura, el día lunes, se inauguró una muestra de acuarelas del músico, arquitecto y ahora artista plástico Néstor del Mar. La obra de acuarela se llama Lumbre y se puede recorrer distintos paisajes, no solo del casco histórico, sino de otras regiones, así que los invitamos a todos a venir y ver estas maravillosas cuadros. Recordarlo del Día del Niño, el 24, en el Polideportivo Municipal, de 14 a 18 horas.